Buenas en este tiempo de información deportiva, como siempre, en la radio de Deportes Presencia en Punta hasta las 2 de la tarde en este viernes, día 4 ya de mayo de 2012. El Elche Club de Fútbol en este momento se encuentra ya de viaje en ruta rumbo a la ciudad condal. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, disputa ese partido que es una de las 7 finales que nos restan para intentar seguir vivos en la lucha por el playoff. Hay que ganar, sí o sí. Después de la derrota frente al Hércules, pero esperemos que no hundido. Por eso, mañana habrá que esperar ver la mejor versión de este equipo. Y para eso, pues, nos contaremos en directo con la mayoría de Radio Marca Elche, también de la presión de equipos de Telex. Estos tres medios, os saludo, yo os hablo de la última hora del Elche de Fútbol, con lista de convocados, con rueda de prensa de protagonistas. Que hay mucho tomate. El Elche Club de Fútbol viaja en estos momentos rumbo a Barcelona para enfrentarse mañana en el mini estadio al Barça. Los de Ferrando están a 7 puntos de playoff. Solo vale ganar. Miguel Palanca vuelve a una convocatoria 11 semanas después. Una lesión de la que ha recaído hasta en dos ocasiones. Alberto, extremo izquierdo del filial del Elche Gitano, es la otra gran novedad de la convocatoria. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana, donde destacan muchísimos partidos, campeonatos del Club Balonmano Elche, porque es un fin de semana intenso y emocionante para el Club Balonmano Elche. Luego contaremos por qué, porque hay campeonatos de España, posibles ascensos, la marcha de su jugadora más emblemática, Lara González. Y por supuesto también en esa agenda deportiva destaca con luz propia esa 49ª edición de la Medio Maratón de Elche, que se va a disputar el domingo. Desde las 9:30 se dará el pistoletazo de salida en el Paseo de la Estación. Son los datos que vamos a manejar en este viernes 4 de mayo. Mañana sábado 5 de mayo, el Elche Club de Fútbol jugará a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Un Campo, una vez que el Elche tradicionalmente no se le ha dado precisamente bien. Séptima visita hasta el momento, el Elche solo ha ganado en una ocasión, en la que Sixto, que por detrás de nosotros falleció hace unos años, Rodríguez y Bracho fueron los mejores dos goles de Elche en la única victoria en el feudo del filial Aurigrana. En el estadio será testigo mañana sábado de la séptima visita de Elche, que solo se ha vencido en una ocasión, empataron en dos y salieron derrotados en tres. En esos seis precedentes, el filial fue en marcó 10 goles y los invitados hicieron 8. Cinco primeras visitas en el estadio fueron en la década de los 80, y ahí está el único precedente de una victoria. Y lógicamente, la única, mejor dicho, el único partido del siglo XXI fue el año pasado, pues 25 años después de ser registrado en el estadio, que tiene muchos criterios, y el segundo año será la expresión de MSI. El último precedente, ser mental, porque eso significaría que mañana en el mundo. Bueno, pues el partidazo mañana a partir de las 6, Fernando se ha llevado a 18, y entre esos 18 están Palanca, 11 semanas después, qué curioso, serán casualidades de la vida o no, pero desde que Palanca se lesionó, el Elche no levantó el tiempo. El rendimiento no del Titanic, sino del Elche, curiosamente fue a partir, y por casualidades seguramente, de la lesión de Palanca, que además de una lesión muscular para 3 semanas, recayó y volvió a recaer. Nota positiva, a ver si con la vuelta de Palanca, porque las salidas de la vida son para lo mal, también son para lo bueno. Con la vuelta de Palanca, vuelven las victorias encadenadas, diría yo, de 6 años. Y ya que pedimos, bueno, pues además de Palanca, la otra novedad es la inclusión de esa convocatoria de Alder, nada fría suponer. Está abierto para ti. Todo un regalo para tu casa con la mejor calidad y mejor precio. Los 763-381-383. El complejo Vía Parque ya puedes encontrar tu ayuda con tu tienda Outlet, donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con costuras y prendas especiales que moldean y resaltan tu figura. Ven y pruébalos, te verás muy bien. Visítanos en nuestra tienda Outlet, tu ayuda.es. El complejo Vía Parque es su parte empresarial. Encontrarás el futuro o a buenos clientes. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Un buen salario de la banda de la Valleja, pescados y mariscos frescos. Esa plaza de reinos albarinos que apetece. En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-045. Visítalo en limpiezasled.com. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones por la parte de Santa Mora. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Bonapar Santa Mora. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de la noche. Entrada y parking gratuitos. Visítalo en limpiezasled.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Honda Honda Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Honda Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, clientes rápidos y las mejores ofertas. Por recordarlos de Barcelona y todo en Honda Bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Honda Minero, en José Caballo Sorts 26 y 50. En Radio Express Marca, Elche Cuenta, el análisis a fondo de Elche Cuenta, con Paco Bono. Pasan 32 minutos de la una del mediodía, faltan 28 para llegar a las 2. Mañana, la plantilla, el cuerpo técnico, la prensa, sabemos todos haciendo fuerza, pero los que tienen que saltar a cuatro los artistas y los que tienen que recordar el escudo que llevan, la casa que les paga y sobre todo la raza y la casa que han demostrado, los que hemos podido haber olvidado jugar al fútbol y ser tan competitivos como eran, son los profesionales. Ya dependemos exclusivamente de ellos. Y de verdad, Fernando ahí está haciendo una labor importante, pero no parecerá tan importante si no cumplimos. El equipo no llega a vivo, el equipo se une, se la pierde su contundencia, se los arrandos se traen agua de borracha, se pensará ya no puede entrar en la próxima temporada, se pensará en otra temporada, se pone en mayo, pues por desgracia, soso, aburrido, por lo intenso que ha tenido el país, tenemos 6 partidos contra él. Sin embargo, si mañana gana el equipo, pues la labor de Fernando será mucho más peligro. ¿Cuál es esa labor? La de intentar gestionar bien. Está intentando hacerles ver que son los mismos que lideraban la clasificación hace 3 años, exactamente lo mismo. Está intentando mental, anímicamente, más que físicamente, la mayoría vienen a incidir desde el presidente, pasando por el trabajo, los capitanes, muchos de los jugadores, que físicamente no están mucho menos al nivel.

dinero lo hace también, por lo tanto, si luego es decir, no sé, puede hacer nada. Yo, sobre todo, siempre he dicho, no tener la comunidad tranquila del trabajo que están haciendo. Los resultados no están acompañando, pero yo sí que estoy haciendo todo lo posible para que los resultados estén acompañando. Por lo tanto, estoy muy tranquilo. Se me preguntaba si entendía que podía ser el cambio de la portería, porque el técnico mira el presente y el presente que Alejandro que está haciendo derecho para la temporada. Que no hemos estado a la altura. verano, 24-0 al Cartagena, 2-1 al Celta, 2-0 al Córdoba, ganó 4-2 al Huesca, 1-0 al Murcia, 1-0 al Nástic de Tarragona y 2-0 al Jerez. Ha empatado 4 y ha perdido 5, ganó 5 y ha perdido. ¿Qué ha ganado allí? Por ejemplo, ganó allí el Deportivo de Colombia, como 2-0. Ganó el Guadalajara 1-2, ganó el Hércules 0-1, ganó el Sabadell 0-1 y el Villarreal de 0-1. Vamos a repasar también el fin de semana porque tenemos partidos y sobre todo acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, la media maratón más antigua del mundo, la que se creó en 1972, se cumple ya 40 años de esta media maratón. La de Elche, que se va a disputar el próximo domingo, la salida a las 9 y media del espacio de la estación, el espacio principal, el espacio de la directora en el mundo. En el paseo, en el parque deportivo estará ubicado en el vestuario, se sirve para la ropa de tres pequeñas, pero no la entrega de los recordamos que la recogida de dorsales se efectuará mañana, sábado, de 11 y media a 8 y media de la tarde en el Palacio de la Carrera, y el día de la prueba hasta una hora antes del comienzo en el Palacio de Alta. Semana de partidos intenso y emocionante para el club balonmano Elche. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, porque el equipo senior A masculino disputa a partir de mañana la fase de ascenso a primera división nacional. Por supuesto, el presidente de la República está con una cara de nombre que pone a esta magnífica temporada de la primera división nacional en Elche. La campaña se consigue no ser posible, ya es muy buena. Ahora está obteniendo el título económico, que es uno de los magníficos números, pero van a intentar conseguir. Hoy viernes a las 5 se enfrentan al Balonmano Maravillas de Madrid. Mañana, segunda jornada, el equipo masculino del club Balonmano Elche se mide a la afición, al casi en la Cañada, equipo de la localidad de Elche, de la localidad urbana. Y por último, el domingo a las 11 disputarán el último sitio de Elche, entre todos los Elche, se llevarán a cabo en el partido de la victoria de Almería, de Almería, excepto los miembros de la casi la Cañada. También el Jesuit Tinas, el club Amaro Jesuit Tinas, que quita juvenil A femenino, inicia también la primera parte, en la fase final del campeonato de España de la categoría. La primera parte está tomada por dos grupos con cuatro conceptos. Jesuit Tinas acepta este campeonato porque es ya el grupo correspondiente a los sectores profesionales. Y la competición se inicia para ellas hoy a las 6:30. Casi la calle de la Joya, que la jornada el sábado, mañana a las 10:30, contra el Corrillo, y el domingo a las 10:30 se va a estar con el robot de la escuadra de las 4, KH7, para una contra de 10, todos los partidos se disputan en el pabellón principal de la calidad porque de esa de Corrillo. Y también destacar que, y esta no es una buena noticia para el club, pero sí para la jugadora Lara González, temporada va a dejar de pertenecer a la actividad de la máxima goleadora de todos los campeonatos europeos de los más femeninos y por ende de la división menor, anotado 199 goles en el proceso. Una pedazo de jugadora que jugará mañana con el Chemusca, el último partido, porque se va a marchar rumbo a Francia. Su próximo destino para bien de los importantes. Como para eso, es el Metz Handball francés, uno de los clubes más importantes de Francia, ya que son tenidas cuenta con 17 campeonatos de liga, 5 copas de Francia y 7 copas de la liga. Y por lo tanto, el señor Lara González, la besanda de la Champions League con la entidad. Y en el fin de semana también tenemos el Celicitano que intenta mantener el liderato, pues la domingo de 12 se mantiene por el Plan Campello. En Liga Nacional Juvenil, que ya está obtenido para contra Valvolense, en Liga Autonómica Femenina, que se juega frente a la se muestra la palomar femenina contra el Castro Uriel de mañana a las 7 en el partido municipal de Pachi. Tenemos como digo un poquito más competitivo en el interior de la región de Aragón, el equipo de los humanos.